Hoy amanecí contento. Hola, me llamo Emma, tengo 16 años. Nací en Avellaneda, me crié en la Villa Tranquila con mi mamá y mi papá. Zumba, amanecí contento. Hoy yo me voy de rumba. Mi comida preferida es el guiso que hace mi vieja, con fideo, bien caliente, acompañado con un jugo. Soy una persona con muchos amigos. Me acuerdo, nos juntábamos con mis amigos en el barcito de comida peruana. Una vez comimos ceviche, estaba re cheto. Era la primera vez que probé. La pasábamos bien ahí y nos quedábamos hasta tarde. Me gustaría volver.